Haz contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Esto es Música y Noticias, estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Siendo 9:02, arrancamos con esta propuesta que cada jueves vas a tener con música de todos los tiempos y para todos los gustos. Y noticias, noticias, información, propuestas. Hoy tenemos una especie de botica. De botica, bueno, tenemos de todo. Tenemos un sorteo, tenemos la presentación de dos entidades que yo quiero mucho y que hacen cosas maravillosas para la gente. Tenemos los títulos de todos los diarios, tenemos una propuesta nueva que se... vamos a desarrollar durante todo el año. Lo acabo de poner en las redes sociales. Atención a todos los solos y solas. Todos los que quieran viajar solos y solas, que vamos a armar esquemáticamente una propuesta, un programa como para unirnos y hacer cosas lindas. Así que vamos a hacer un montón de cosas. Pero lo primero que vamos a hacer es presentar a nuestra directora, la señora Claudia Daporta. Estamos en Irala 3201, Quilmes Oeste. No puedes escuchar por todas las plataformas online. Teléfono WhatsApp 156-400-7047. Operación técnica, controles y musicalización, el señor Damián Espadea. Más aplausos, vamos. Le voy a contar que hoy es la noticia, es la actitud. Hoy vamos a ir con actitud, bien arriba, porque de eso se trata, de que cada día, no importa el clima, no importa... actitud. Hoy la noticia más linda va a ser actitud. Actitud positiva para todos. Así que, bueno, mi nombre es Karina Gómez y vamos a estar hasta las 11. Ya tenemos muchas, muchas inscritas para el sorteo que vamos a hacer. Más o menos 10:30. Para la sesión de cosmetología de nuestra querida Maru Gómez. Bueno, vamos a empezar con musiquita, sí. Música que nos tiene preparada acá el señor musicalizador, ¿eh? Porque, claro, así, así me gusta. Esto comienza con Van Halen. Estás en Vox 102.9. Hasta las 11 nos hacemos mutua compañía. Quiero mandar un saludo especial a Grace Duré. Después vamos a hablar de una propuesta que hizo el domingo, que la verdad fue muy linda, muy linda. Esto es música hasta las 11. Quédate en la Vox 102.9. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Don't you forget about me.

con toda la vajilla, desayuno seco. El desayuno seco es un kit que es para preparar con infusiones y algo rico. Está muy cerquita de las termas. Ojo que ahora viene el clima más frío. Entonces, viajar a un lugar donde están las termas con aguas calentitas está lindo, ¿eh? Y también la costa del río Uruguay, que está preciosa. Pueden también conocer el Parque Nacional El Palmar en Colón. También saludamos a nuestros queridos amigos de Fresan, artículos para el hogar con todo el mejor asesoramiento, precio y calidad. Montevideo, esquina Álvarez, muy cerquita de Avenida Calchaquí. Los pueden ubicar también por las redes sociales Fresan Home. Y también nuestra nueva auspiciante, Cosmetología Maru Gómez. Todo el tratamiento para la piel de tu rostro, ¿eh? Distintos mecanismos para ponerte más bella o más bello. Esto es unisex. Ojo, ojo, porque este tratamiento, los tratamientos faciales, no son solamente para las chicas, ¿eh? Puedes comunicarte con ella al 15. Ay, bueno, se me fue la memoria. La memoria ya. 15-3-3-37-53-53. Uy, estamos mal de la memoria, doctor. Mal. Y vamos a hacer el sorteo en un ratito, ¿eh? Ya tenemos muchas anotadas acá. Zaida con 024. Marcela de Luján, 149. Lidia Porcel, 575. Andrea Cavioli, 358. María Lina desde Gutiérrez, 233. Y bueno, hay muchísimas más, así que a las 10:30 más o menos vamos a hacer el sorteo para una sesión, para conocerla y en este nuevo lanzamiento que es muy lindo. Bueno, un par de temitas y vamos a ir con los títulos de los principales diarios. Y bueno, tenemos un montón de contenido hoy. Justamente Ava, a la cosmetóloga, medio que no le gusta. Tiene un tema, tiene un problemita con Ava. No importa. Suena Ava. No, a mí me gusta. A mí me encanta Ava. Historia. Sabe que yo tenía 15 años, 14. Iba a los cumpleaños de 15 de mis primas mayores y sonaba Ava. Y a mí me gustaba mucho, o sea, sí, me gustaba mucho. Sonaba Queen, sonaba ABBA, el otro, a ver, ¿sabe quién? Patrick Hernández. ¿Se lo puedo pedir para el final? Por favor, me vuela la cabeza, ¿no?, ese tema. Quédense, estamos en Vox, música y noticias hasta las 11. Still free, take a chance. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Vamos con las primeras noticias. El dólar cayó más de un 30% y la liquidación del agro y el campo analiza estrategias de cara a la cosecha gruesa. Esas no son buenas noticias, pero bueno, son noticias de la realidad de hoy, ¿eh? La sangría no frena y cayeron más de 6.500 millones las reservas desde el 7 de enero. La salida del cepo es toda una incógnita. Esto es Fuente Diario, Ámbito Financiero. Vamos a Cenital. Cenital es un diario digital que ustedes pueden también compartir. Hay muchos autores independientes y realmente es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Hay una nota acá que a mí me llamó mucho la atención, del periodista Martín Coan, que dice: ¿qué mirás? Formas de percibir el mundo. Una experiencia de lectura distinta es lo que se recomienda, ¿eh? Esto nos dice el diario Cenital. Y una buena noticia es en el país vecino. En el país vecino, el presidente baja aranceles a jóvenes para estudiantes y medicación gratuita. Eso es una linda noticia. Y después de la goleada, la selección tiene marcada hoja de ruta a su futuro. 4 partidos para probar nuevas variantes para un grupo que vuela. Pareciera ser que lo único que no viene de este país es el fútbol. Paliza se le dio a la selección brasileña. Sí, la verdad que fue realmente un partidazo. Y bueno, ese folclore, es el folclore que siempre va a existir en el fútbol. Y es lindo. Si se toma con cordura, es como que hasta divierte muchísimo el tema del fútbol. La última noticia, tras el ataque al monumento Osvaldo Bayer, el repudio fue masivo a la destrucción de la escultura del historiador en Santa Cruz. El gobernador ya está en campaña para la reconstrucción. Así que bueno. El fin de semana, el sábado lindo, 24 grados, el pronóstico viene. Pero el domingo, lluvia. Así que películas, el sábado aprovechen para salir, porque el domingo parece que de vuelta hay un 90% de probabilidad de lluvias y 27 grados la temperatura. Así que bueno. Bueno, les voy a contar que acá cerquita, en el Triángulo de Bernal, hay una casa asistencial que se llama Nuestra Casa. Fue inaugurada hace bastantes años. Yo tuve la dicha de participar en la apertura. Estuvo el obispo en ese entonces. Fue muy lindo, y bueno, ahí se realizan todo tipo de actividades asistenciales para la gente. Y bueno, esta semana me pasaron un flyer que me gustó, que se va a enseñar artes marciales a los chicos los días viernes. Ellos tienen Instagram, se pueden informar. Nuestra Casa, le mando un beso grande a su presidenta, Mónica Otegui. Estas sí son lindas noticias, a mí me gusta mucho dar lindas noticias, que los chicos tengan acceso a hacer una actividad deportiva así, de entretenimiento, y sin costo, obviamente, es mejor todavía. Acá se siguen anotando las chicas. Vamos, Fabiana Caleca con el 744, Andrea Torres 554, Camila 740. Y bueno, tenemos también noticias de... ¿Sabe quién toca hoy? Acá, en Bernal. Raúl Porchetto. Sí, ya está grande, sí, está grande, sí. Va a tocar hoy a las 20 horas. Esto está promocionado por la Casa de Culturas de Quilmes, toda la actividad cultural de Quilmes. Hoy a las 20 horas en Chacabuco 600, en el Centro Audiovisual Leonardo Fabio, toca Raúl Porchetto. Así que, quién sabe, vayamos a verlo. Tiene un par de temas que a mí me gustan, sí. Tuvo una que, Bailando en la Vereda, que pero bueno, tiene historia, el tipo. Ah, ustedes... Qué operador de lujo tengo, ¿no? A ver, súbalo. Un clásico. Este. Esta noche solo quiero tocar tu canción. Es contagioso. ¿Y qué otro tema? A ver. Yeah. esta noche solo quiero tocar tu canción. A ver, a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer. Súbalo, súbalo. Muero por vos. Que tengo ganas de gritar. Que nada podrá ya parar este amor. Este amor. Muy bien. Pero yo me quedo bailando, bailando en la vereda. Sí, señores, hoy entonces toca Raúl Porchetto aquí en Bernal, en nuestro distrito Quilmes, a las 20 horas, entrada libre y gratuita, Chacabuco 600, Centro Audiovisual Leonardo Fabio. Bien ahí, bueno, saludos Marisol Becky. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, vamos con un par de temitas y hoy tenemos, porque ayer estuve en el Teatro Piazzolla con todos los integrantes del rubro turismo de Brasil. Vinieron todos los estados, todos los hoteles. Fue realmente una maratón hermosa en la mañana de trabajo con todo lo que viene de Brasil. Así que hoy de vuelta vamos a hablar de Brasil. También vamos a hablar de la Argentina, obviamente. De los truquitos que hay para viajar económico, ¿sí? En un ratito nada más viene el Vuela Vuela. Póngame un par de temas, porque las noticias... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué dulzura! Luca. Éramos jóvenes, así, éramos muy jóvenes, Damián. Bueno, me faltan los últimos tres números del DNI de acá de las chicas. Claudita da Porta y Maru. Si me hace el favor. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. Upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. descargate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Radiobox.com. Escuchando Radio Box FM 102.9. A ver, notición para los amantes del baile de rock and roll. Nuestro amigo Félix Flores tiene agenda para el 19 de abril. A las 23 horas en Martín Coronado 927. Esto es en Luis Guillón. Sábado 19 de abril a las 23. DJ Claudio Flores. Bueno, va a haber también invitados. Las noches de rock and roll son realmente como mágicas, porque es un género que es como, bueno, es, creo que más que el americano, hay gente con mucha pasión que va a bailar. Está bueno, está muy bueno. Yo tuve la oportunidad de ir a varios lugares, en San Telmo, Monte Grande, El Tigre. Una vez estuve en un lugar en El Tigre también. Está bueno. Si querés reservar entrada, me preguntan a mí o al 153-639-2371. Marisol Salega. 23-639-2371. Rock and roll entonces en Luis Guillón, acá en la zona sur. Agéndense porque no hay muchos lugares donde se promete linda música. Y bueno, Feli yo lo conozco, es un tipazo. Y dije, bueno, la verdad es que quiero dar la propuesta a la gente porque creo que está bueno. 19 de abril. ¿Qué temazo es, eh? Hace mucho tiempo no lo escucho. ¿No? Es. No sé quién lo canta. Después le voy a preguntar de curiosa, ¿eh? Es una mezcla de. Se baila como rock y se bailaba en mi época de joven. Bueno, ahí le manda un saludo muy grande a Marisol. Marisol Becky, directora de la Casa de Culturas de Quilmes. Hay muchísimas actividades y ahora les cuento que se vienen los talleres barriales en Quilmes. No tengo acá la información, pero va a empezar una maratónicas propuestas para todas las edades. Lo vamos a preparar para saber, lindo, ¿eh? Es muy lindo. Bueno, hacemos un... Vuela. Sí. Hoy hacemos tempranito el vuela. En realidad, me tendría que poner una música de samba. O de una música... ¿Sabe cómo se llama la música nordestina del Brasil? Se pronuncia fojo. Fojo. Forroco, no interpreto. Forro, fojo, F-O-R-O, es un ritmo que se baila. haga el Google, a ver. Música nordestina. Felipe Barão. É safado amplificado. Ele é ele. Una música muy divertida, forro brasilero. Es como si fuera acá la cumbia, ¿no? O sea, algo exactamente. En alguna oportunidad, en algún viaje de trabajo entre colegas, en las noches se arma así como baile y es muy divertido. La música nordestina del Brasil, inmenso. Ustedes imagínense que cada estado de Brasil es más grande que la Argentina. O sea, cada estado vendría a ser cada provincia de Brasil. Es claro, esto es muy, muy autóctono. Que se baila en pareja, así muy, muy, muy divertidamente. Hay muchísimas propuestas para todo el nordeste. Ayer, casualmente, nos dijeron que, por ejemplo, en un lugar hermosísimo, que es Maragogi, hay un lugar, un espacio nuevo, que le dicen el Camino de Moisés. Porque en un momento se abre, muy temprano antes de la marea, la playa paradisíaca, hermosísima. Esto y muchísimos lugares con playas hermosas. También Brasil tiene propuestas culturales en Bahía, en Recife. También podemos encontrar en el estado Grande do Norte, que vendría a ser Natal, muy cerquita, 80 kilómetros, queda un lugar de ensueño que se llama Pipa. Así, pongan en Google Pipa. Pipa es una zona de acantilados con un pueblo hermoso. Hay una bahía que le dice Bahía dos Golfiños, que a veces tenemos la suerte de ver golfiños auténticos en el mar. Son lugares únicos, geográficamente únicos. Son lugares donde, si vamos bien organizados, podemos conocer cosas del país en sí, de la historia. Y también, bueno, lo que nos gusta a todos, que son las playas. Muy lindas propuestas. Ayer se vino toda la comunidad del rubro turismo de Brasil. Realmente fue muy lindo. Con participantes de, bueno, colegas. Y bueno, yo me tuve que ir antes, pero había sorteos. Capaz que me perdí algún viaje. Me quiero matar. Me tuve que venir antes, pero bueno. Así es. Una de las más grandes empresas de Brasil, Infinitas Travel, con el cual tenemos un vínculo casi sagrado de comercialización, con los mejores servicios en el país vecino. Pero no nos vamos a correr solamente en el país vecino. Acuérdense que también en nuestro país tenemos muy lindas propuestas. Tenemos los cuatro climas. Tenemos un país maravilloso para recorrer. Iguazú, el norte argentino. La región de los lagos, Cuyo. La provincia de Córdoba. Las sierras. Todo el sur, Ushuaia y Calafate. Todo, todo lo pueden consultar aquí con la que suscribe y luego al lugar en donde me desempeño. 15-4-9-48-83-70. Y viajar es vivir, dicen. Yo lo creo. Viajar es vivir. La vida es un viaje. Tengo muchas ganas de hacer rafting. Porque el otro día era un cumple. Salió la conversa de un episodio que viví en Neuquén, poco grato, porque el gomón se dio vuelta, entonces la pasamos medio mal, y dije, quiero repetir la experiencia y pasarla bien. Así que hay lugares en la Argentina donde se puede hacer rafting. Así que bueno, tenemos muchísimas propuestas, para todos. En la otra hora vamos a hablar de lo que puse en las redes, que es solas y solos. Vamos a empezar a hacer un esquema de trabajo para acercar a la gente que está sola, pero eso lo vamos a hacer en un ratito nada más. Ahora, si es tan amable, vamos con un par de semillas así arriba. Porque si no, bueno, 9:58 minutos y ya nos vamos a la rotativa de la radio. 23 grados la temperatura. Esto es Vox 102.9. Esto es Música y Noticias hasta las 11 horas. Quédate con nosotros con la mejor música del mundo. Nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, you. Deixa o sal no mar, deixa tocar aquela canção. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, me trate como um candeeiro, oh, somos do interior.

creemos que es. Y está bueno, ¿eh? Juntos en marcha. Yo les diría, vamos a llamarlo modo freezer, porque a mí me ocurre de comprarle, ponerlo en el freezer. Y de vez en cuando un domingo no querés cocinar, tenés ahí unas ricas empanaditas, que es lo que ellos producen. Pero la semana que viene le dije, vamos a charlar con vos para ver cómo va, porque la idea es que se sumen chicos con este, con esta situación, donde no encuentran espacios donde ellos pueden trabajar. De hecho lo hacen muy bien, y realmente Laura es una mamá leona que yo admiro un montón, ella lo sabe. Y le dije, bueno, este año también, en este nuevo programa, en este nuevo espacio, vas a estar, vamos a estar difundiendo tu trabajo, que realmente es admirable. Admirable. Bueno, les cuento que se siguen sumando las chicas. Acá, Ludmi con 074, Verónica 612, Aurelia 257, Andrea Torres, ya lo dije, 554. Vamos a necesitar un escribano. El plato Murphy. El plato Murphy. Y hablando de propuestas, hay otra propuesta con la cual hemos charlado. Creo que en el primer programa fue el de cursos en casa, que realmente es una propuesta muy lindo. Cursos en casa, pero no estoy encontrando acá. Cursos en casa. Cursos, talleres, seminarios, artes y oficios. Ellos. Yo no sé cómo tienen tantas propuestas. Una cosa que leo y incorporaron ahora maquillaje artístico para chicas los sábados a las 14. ¿Eh? Duración de las clases: 8 clases. Globología, panificación, cocina, de todo, de todo. Por las redes sociales, Cursos en Casa 2025. Esto es en Berazategui. Es muy linda propuesta para y accesible para todos. Así que me gustó mucho. Bueno, noticias de todo tipo, ¿eh? Noticias, propuestas, música, información, convocatoria. ¿Qué más quiere usted? Damián, usted, música. Yo quiero música. A ver, ¿con qué venimos? Usted me quiere hacer llorar. No, no quiero llorar. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento. ¿Qué pasa por tus manos? Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo. Usted está rompiendo todos los esquemas habidos y por haber. Te alegramos la mañana. Qué lindo, qué lindo. Esta batidora me hace acordar a... Tiene una mezcla. ¿Se acuerda de Sábado de la Bondad? No, era muy joven. No te hagas el joven. Pará. No te hagas el joven. Que era. Había. Era esta época y había. Moríamos por Sábado de la Bondad. Estaba. El hijo de Leonardo Fabio, Leonardo Yuri, y el conductor, bueno, lamentablemente se suicidó Leonardo Simons. Era un programa con toda este género de música. Era muy divertido. La televisión antiguamente era televisión, entretenimiento familiar. Yo lamento mucho lo que voy a decir. Hay que apagar la televisión. Hoy no encuentro, lo digo desde mi óptica, me hago responsable. hoy lamentablemente hay una decadencia muy importante, muy fea en la televisión. Recurrimos a las plataformas alternativas para ver películas, series, documentales, porque no, inclusive desde la información, lamentablemente es una opinión. Acá le mandamos saludos a Alfred de la Mora, que nos está escuchando. Bueno, vamos con la escuchar la música y hace. Ah, bueno. Usted sabe que hay un título que no me acuerdo. Escuché el otro día en la. Yo soy de escuchar radios, obviamente. Y escuché una canción y no me acuerdo el título. Es La Pastillita, Abuela. Bueno, nos quedamos con toda la música del mundo. 80. Esto es Vox. Quédate hasta las 11. Hoy sí, nos quedamos hasta las 11. En un ratito viene la propuesta de Solas y Solos. Se viene el sorteo. Se viene también que se suspendió en Berazategui todas las actividades por clima. Así que lo vamos a mencionar. Y quédense que la radio. La red es compañía linda, ¿eh? Es compañía. Doy fe. Twitter, Instagram y Facebook. Radio Box FM. Y continuamos con el programa. Vamos a ir con informes de telesurtv.net. Genocidio israelí, israelí deja 62 palestinos asesinados en las últimas 24 horas. Canadá califica aranceles de Trump a los automóviles como un ataque directo. Paraguay. Campesinos de comunidades indígenas marchan por la ley de reforma agraria. Y Cisjordania avanza colonización ilegal e impune de Israel. Estas son noticias de Telesur. Como digo siempre, ojalá tuviéramos mejores noticias. Y también tenemos noticia de Argentina en Telesur, que es un medio latinoamericano. Policías agreden a civiles durante la protesta en Argentina contra recortes del presidente Milei. El operativo fue ordenado por la ministra de Seguridad, quien desplegó un gran contingente policial en el día de ayer. Bien, les quiero contar, y ahí mando un saludito, mi querida Grace Duré, saben que el domingo tuve una linda experiencia, ¿no? Una feria de prendas seminuevas en Facebook, o sea, en vivo, donde, bueno, ellas mostraban todos los artículos con detalles, con, de una manera muy linda. La verdad que me enganché, hice una compra, precios realmente irrisorios, o sea, muy, muy lindos precios. Así que, Grace, voy a dar tu red social para que, entiendo que es los domingos en el mismo horario, corregime si estoy en lo cierto. Domingos a las 18, con la otra chica, Vanessa, ¿verdad? Sí, Vanessa. Muy linda. Feria online, el domingo a la tarde, viste que no tenés así más que tranquilidad. Y hay prendas excelentes con precios que no existen. O sea, hoy la economía está muy delicada para todos. Muy linda propuesta. La verdad que Grace me encantó. Ya te lo había dicho, así que me encantó. Feria online, domingos a las 18. Así, Grace Duré en red social Facebook. Bueno, todo dicho, vamos con el sorteo. Y hablando de Grace Duré, te tengo acá, Grace, anotada con tu número 323. Marisa Esqui, 665. Mi vecina de la verdulería, Juli, mi querida Juli, que me da unas frutas y unas verduras riquísimas. Marcela de Luján, la esposa de Pablito Josasi. Mi abogada, Zaida, 024. Bueno, todas las participantes, ahora necesito un escribano. ¿Va a venir usted? ¿Plato Murphy? Venga, venga. Mira, yo voy a poner acá. Lo voy a filmar porque acá tenemos que ser democráticos. Están ahí, vamos a ver, están todas anotadas. Venga por acá, vamos a hacer el sorteo. No se anotó la directora, no me escucho, pero bueno, ahí vamos a hacer video. En este momento, ahí estamos. El escribano es el plato Murphy. Bueno, vamos a hacer el sorteo. Ahí, sesión de cosmetología, sesión facial. Y tenemos a la ganadora. A ver, entonces vamos a dar vuelta. Gracias, señor escribano. Va bien, espadea. No sé, realmente. Y la ganadora es Alicia Fuentes. Alicia Fuentes, 640. Acá pueden ver que fue todo claro. Así que gracias, ¿eh? Ahí. Muchísimas gracias. No puedo dar vuelta. La ganadora es Alicia Fuentes, entonces. Se ha ganado una sesión. Esto es en la esquina de Formosa y Mosconi, en Bernal Oeste. Así que después va a coordinar con la cosmetóloga para la sesión. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Es lindo cuidarse, es lindo. La verdad que es como un mimo. El rostro en sí tiene diferentes cuidados de acuerdo a la piel que tiene cada uno, así que creo que está bueno. Ahí le vamos a mandar el videito porque Ali Fuentes trabaja en la universidad, en UNCI. Debe estar trabajando. Le vamos a mandar el videito de lo que se ha ganado. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, estás en Vox 102.9. Nos queda un rato más de música. A mí me gustaría algo de rock nacional. Algo de rock nacional. No sé, usted sorpréndame, señor. Sorpréndame. Porque en un ratito vamos a armar. Y me parece que lo primero que vamos a armar, ya después de estos temas de rock nacional, vamos a hablar un poco de esto que tengo en la cabeza de los solos y las solas, que creo que va a ser lindo, va a ser una propuesta a un futuro, mejor inmediato. Vamos a ver cómo surge. Y bueno, la vida es un viaje, como digo siempre. ¡Vamos! Así. Muy bien. Alegramos la mañana de Vox. Te hacemos compañía. Esto es música y noticias. Suena el gran prócer Charlie García. Dejalo que fmradiobox.com. Rastaman, I ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Take it down. Say. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Perfumada y bella como una flor, te abrías a la vida fresca y lozana. Era tu despertar al tiempo del amor, como el sol que ilumina la mañana. Eras un hálito de juventud, y yo era el hombre elegido, a quien ofrecías tu casta virtud, ese tesoro por años protegido. Llegaste hasta mí buscando encontrar la sabiduría que da la experiencia para que le enseñe el arte de amar a tu pura y cándida inocencia. Y ahí, frente a frente, yo, el otoño, tú, el ardiente verano tropical, de pronto tus manos desatan el moño y sueltan los botones de tu delantal. A tus pies caía el uniforme escolar, dejando al descubierto tu esbelta figura, tu hermoso cuerpo de rosado nácar, la imagen perfecta de la arquitectura. Mis manos temblorosas acariciaron el mimbre de tu seda virginal. Mis labios sedientos recorrieron los senderos de tu figura sensual. Caían hacia atrás tus largos cabellos. Mis brazos te 90 años cumplió este señor. A quien yo le tengo mucha admiración. Silvio Soldán. 90 años. Y sigue, porque está activo. Sigue. Compositor. Poeta, un generador de emociones, con el cual yo viví mi infancia mirando la televisión. Todos miramos El Feliz Domingo. Que sea con mucha felicidad, señor Silvio Soldán. Que... Y bueno, el tango lo viví de la mano de él. En toda mi infancia, sí. Un tipazo. Yo creo que es el mejor conductor que he visto en su... O sea, el mejor. Así que, feliz cumpleaños. 90 y ¿cómo? Activo, o sea, el tipo sigue activo. Así que, bien ahí. Bueno, 10:43. No te olvides que cenital.com es un método alternativo de información donde te podés suscribir y te llega por correo electrónico todo el resumen de información nacional e internacional. Cenital.com. Periodistas muy jóvenes, dinámicos, donde hoy tienen un enfoque de información desde otro lugar, donde... El informarse es entender y ellos lo hacen muy bien. Esto está dirigido por Iván Jabrowski. Muy efectivo. Bueno, les voy a comentar, siendo 10:44, cómo se me ocurre que va a ser esto del solos y solas. Vamos a marcar el último sábado de cada mes en un punto de encuentro. Que les voy a decir ya el próximo jueves a dónde va a ser, porque va a comenzar en abril. Nos vamos a juntar en un lugar, los que se quieran anotar, para conversar sobre los posibles destinos para solas y solos. Es una propuesta que se me ocurrió a mí y me parece que va a ser lindo. Vamos a convocar a varios centros de jubilados que a veces tienen algunos adultos mayores que están muy activos y quieren a lo mejor compartir el viaje, no solamente por una cuestión de costos, sino por una cuestión de acompañamiento con las reglas de convivencia que hay que tener cuando uno hace este tipo de programas. Hay muchos productos en el mundo. Ahora, por ejemplo, está de moda Japón, Corea, Dubái. Y hay programas grupales que tienen este servicio de compartir el solo o el sola, simplemente adaptarse a las reglas de convivencia y la predisposición que tenga la persona para este tipo de experiencias. Así que lo vamos a comenzar a gestar el próximo jueves. Eso va a ser para mí la noticia del año, porque me va a hacer muy feliz organizar esto. Ojalá que prospere. Vamos a articular con, a lo mejor con colegas que se quieran prender. Y bueno, siempre para arriba, siempre para adelante, siempre con la palabra que dije hoy como noticia: actitud ante todo. Actitud, ¿eh? En la vida, actitud. Y es hacer algo, como bueno, todo lo que hacemos en este programa, que con mucho gusto, mucho orgullo y muy agradecida acá por todo el staff. Hacemos música y noticias todos los jueves de 9 a 11 de la mañana, ¿eh? Hoy estuvimos completitos, muy completos. Quiero mandar un saludo grande. Prontito los voy a visitar, los amigos del Americano, que me hacen reír mucho. A la Puche, a la Nilda Puche, que es una divina. Vamos a ver si podemos hacer un canje también para esta sesión de sesión facial de cosmetología en su programa. Y los visito ahora en abril. ¡Ay! Acaba de llegar alguien a saludarme acá. Llegó la directora y está aquí. ¡Hola, Clau! Hoy hicimos un alto programa. No hay que tener vergüenza de decir lo que uno disfruta. No pasa por decir qué bien hicimos acá con el compañero, que es, tengo un compañero de lujo. Sin él, un programa muy completo, muy lindo, lleno de actividades, de propuestas, de música. Volamos, celebramos el cumpleaños de Silvio Soldán. Yo lo amo, Silvio Soldán. Es un tipo que a mí me conmueve por la trayectoria, por lo que eran las noches de los miércoles con mi abuela, mirando ahí. Me acuerdo de no sé qué se habrá hecho, de el cantante, el papá de las mellizas, Ricardo Chiqui Pereyra, que yo tenía 10 años y me inmutaba cuando lo escuchaba al Chiqui Pereyra, y después largo a las hijas al canto. Y bueno, paralelamente con Vergara Leumann, que también era maestro con el tema del tango. Así que el tango no es para todos, digo yo. Es sentimiento el tango, es muy lindo. Tiene las letras y todo. Se reía acá. Pero es un poeta inmenso, Silvio. Inmenso, inmenso. Y sigue. Bueno, ¿me regala un temita más? Acuérdese lo que le pedí, para el final. just can't carry on. Can't carry on. You feel there's no one there for you to lean on. To lean on. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Es un buen desayuno. Escucha lo mejor. Radio Box 102.9. Acompañamos tus tareas de la mañana. cantame. Cantame en vivo y en directo, Damián, que vas a ser el suceso de la semana. Bueno, no. Ah, ¿querés cobrar? ¿Querés cobrar? Encima, ¿querés cobrar? No, vos me tenés que pagar a mí. Sorry. No, no, no es así. Bueno, 10:57, casi las 11 quise decir. Bueno, muchas gracias. Hemos hecho un programa dinamitado hoy con muchísimas cosas, muchas propuestas y el lanzamiento de algo que va a ser lindo, ¿eh? El Solos y Solas. Es algo que yo tengo gestando en la cabeza hace mucho tiempo. Y bueno, va a ser lindo. Gracias, Claudia, gracias. Nos encontramos si Dios quiere. Gracias, señor operador, musicalizador. Y gracias. Nos encontramos el próximo jueves, 9 en punto. Llego temprano. Usted se da cuenta, ¿no? Llegué temprano. Bien. Nos encontramos el próximo jueves. Esto es Música y Noticias en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Gracias. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez.